Ay, me duele acá. Escucho esta música, me empieza a doler acá. Es la democracia lo que le duele. No, no, no, que es la democracia. ¿Recuerdo cuando le dolía la patria? Tengo republicanitis. Claro. ¿Y ahora? ¿Cómo está la patria? Porque antes más relajada. Me acuerdo de una época, ¿se acuerda? El macrismo fue como un diclofenac. Este, para la tensión republicana, esa contractura llamada kirchnerismo. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. ¿Qué pasa, Marmurek? Está bien eso, habló con Leuco, ¿no? Esta semana para la pavada que acaba de decir. Con Leuco. ¿Me pone la cortina de vuelta? ¿Hoy viene con suplementos? Vengo con todo, hoy se va a sorprender. Palabra de cielo no la tiene. No, para serle sincero. Lo repito porque hay gente que se está levantando rico. Tírame la cortina. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto está por tapa? Señor, yo le voy a... Su dinero no compra la democracia, no compra la libertad. No, pero su dinero no vale. El rey Pretérito potencial. ¿Va a trabajar en serio? Sí, va. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. El rey Guillermo le dijo a Mauricio: usted ha llevado a su país de vuelta al corazón de la comunidad internacional. Ahora estaría por otras zonas del cuerpo de la comunidad internacional, pero no importa. Rosendo Fraga, indignado con el acto del 24 de marzo. Es verdad. Nunca mejor utilizado el término 500 por cabeza. Este es sutil. No, igual es González Fraga. No sé si salió impreso así, sería una macana. No, nos equivocamos a propósito. El jefe de gabinete, Marcos Peña, dice que para la gente la discusión de ganar la calle es anacrónica. Y que la discusión de que nosotros ganemos otra elección es una distopía. ¡Distopía! ¡Qué lindo! Hay que poner una distopía a las 6:52 de la mañana. No, Roxy, decime, ¿alguna vez escuchaste esa palabra hasta ahora? El oyente no debe saber ni de qué carajo estoy hablando. Por eso, explícale al oyente qué es distopía. No, que vaya al diccionario. Qué flojo está, ¿eh? Anda al diccionario. A ver si con esta levanto. Dijo Diego. A ver si con esta levanto. Queda muy feo ese limpiezo que se saca de la nariz. En la camisa de Caruso. No, pero aparte se lo saca, limpia la camisa de Caruso y después lo vuelve a tomar. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, aseguró que una profesión que está creciendo es piloto de dron. Y por eso vamos a inaugurar la primera escuela de pilotos de drones presidenciales. La escuela de dron gato. Está bien. ¿Te gustó, Rossi? ¿Lo entendiste? Este es para chico. ¿Sabe la bronca que te tengo hoy? ¿Quieres actuar? Yo también te tengo bronca. ¿Quieres actuar? Te voy a decir que no. ¡Muy bueno! Se reveló la Rossi. Entonces, Roxana actúa, ¿quién más? No, cuando una mujer dice no, es no, señor. No. Sí, ¿pero vas a actuar? No. ¿Sabes qué necesito? Alguien con la presencia de una bailarina exótica. Es menos. Alguien que tenga una belleza danzarina en su cuerpo. Desaguarete. Vamos a poner... ¿Está bien? Está por salir algo. A Roxana. Los ojos que tiene. Ronrone a Roxana. Vamos a poner a Roxana. ¿La está escuchando alguien ahora, no? Sí. Bueno, todo el barrio la está escuchando. Todo el barrio. Roxana. Porque necesito no solo la mejor locutora que hay en el país, sino que la mejor locutora tenga la ductilidad para convertirse en una bandera danzarina. Vamos a poner Roxana. ¿Por qué pone las manos así para adelante, como garras? Vamos a poner, a ver otro. Necesito a alguien que me dé Marmurek. Pero este cuerpo de Koinor no le puede. Marmurek. Pero Koinor, viste que anda, gira. Marmurek. Y ahora necesitaría el John Travolta reciente. Un bailarín exótico. El John Travolta. La caja de ravioles sin comer, digamos. Un bailarín. ¿Sabe quién tiene mucho swing, no? En esta mesa. No me diga que estamos pensando en la misma persona. El porte, la elegancia, la altura, la cabellera. La preocupación, ¿no? Gustavo Lema. Pero yo no sé bailar nada, ¿eh? Vamos, Gustavo. A ver, así un poco. ¿Así es? ¿Así? ¡Opa, qué swing, eh! Como tira paso, ¿eh? Mira como tira, tírate un pa. Chicos, vamos a este... ¿saben por qué necesito bailarín y bailarina? Este, porque vamos a hacer que estamos en un concurso de baile, de rock and roll. ¿Vio como usted, los que ganó en Santa Teresita? Este que se presentaba. Este, bueno, así, vamos a estar en un concurso de baile y la primera letra la va a tener Rosana. ¡Uf! ¡Como tiro paso, carajo! ¡Como tiro paso, carajo! ¡Estoy! ¡Mira cómo giro! Y aplaudo. ¡Uf! ¿Viste qué puntaje que me dio el jurado? 10 puntos me puso. Esto está saliendo al aire, ¿no? Sí, usted, ¿viste?